En principio quiero dejar claro algo importante. Tenemos que tener bien delimitado a qué nos referimos cuando hablamos de primera vez. Porque hay muchas personas que viven sus primeras experiencias sexuales de formas diversas. Muchas veces sin genitales involucrados, sin parejas, sin orgasmos, sin respuestas físicas y muchas de las veces sin penetración. Pensar que la primera vez siempre involucra una penetración también deja por fuera experiencias que son muy ricas y muy placenteras para el cuerpo de las personas. Y muchas veces se nombra como primera experiencia sexual una experiencia violenta, como puede ser un abuso sexual o una violación, y eso no tendría que mencionarse como primera vez en un encuentro sexual, sino como una situación de violencia sexual. En relación a los cambios físicos, tal como nos contaron por años, del tipo se ensanchan las caderas o se nota en el cuerpo que tuviste relaciones, madurás, nada de esto es cierto, no hay una transformación ni visible ni mágica, el cuerpo no te delata y no hay una hormona que va a saltar porque pasaste esa frontera. Respecto de los cambios emocionales o psicológicos, pueden pasar muchas cosas, pero ninguna es universal. Lo que sí hay muchas sensaciones en función de cómo ha sido la historia emocional y educativa de esa persona. Hay personas que sienten ternura, deseos de repetir, alegría, hay gente que siente orgullo, otras sienten culpa, angustia, vergüenza, hay gente que no siente nada y todo eso está bien. Ninguna emoción te define ni te dice si lo hiciste ni bien ni mal. Y también hay que pensar la sexualidad como un espacio que ocupamos toda la vida, independientemente de nuestras prácticas. No hay una línea de largada. Y tampoco hay que cumplir con etapas para sentir que nuestra sexualidad es válida. Lo importante es que cada quien pueda construir su propio recorrido desde el deseo, desde el cuidado, desde la libertad, y no desde la presión, la norma o las expectativas.